sí. ¿Cómo fue la gente? Desde buenas noches. 9, aquí acompañando al área 19, a la resistencia, a la calle. A Saibango. Qué chimba que estemos todos reunidos, los que nos quieran acompañar, se ven a este lado. Sí, sí, se les espera, muchachos. ¿Cómo fue, no, man? Veo gente. Estamos acá representando un poco y aportando un poco. Porque esta cultura es muy grande para abarcarla a una sola persona, a un solo grupo. Y gracias a Dios lo que hay es diversidad y lo que hay es talento aquí en Bogotá y en Colombia. Entonces un aplauso para el hip hop y un aplauso para los escuchas. Que son ustedes, que son los que hacen del rap algo. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo fue la banda? Amanecer Latino. ¿Cómo es? Es un duro amanecer, presagio de lucha fuerte, coherentes movimientos en los pasos de la gente. En cada proceder, mi confianza la baso en él. Soldado de esta guerra, Babilón, justicia cruel. Sueños sepultados, caminos maltratados, por malas decisiones que en la vida he tomado. Predico lo cotidiano, río para no llorar, el sentimiento es colombiano. De hermanos que se aferran a cada ilusión. Constante es la vida sin importar la condición. Precario es el tema de este artista, la adicción. Armado hasta los dientes de experiencia y corazón. Confundiéndome, la crítica se está perdida. Cuidado, no hay doctrina ni mirada. Señala nuestra huida ofensiva. Filas corrompidas que le exigen. Ven, acércate al cóctel de panela. Era de guerras y peleas. Afuera la frontera, falla en plena contienda. Un crimen sin cesar, basta ya. Calma, camarada. Filas que no paran para nada y no hacen escala. No está bien, en la guerra se para. Vamos en avanzada, vigilante en el paso. No queremos emboscada. Babilón con mentiras atacan. De su lado está Satan. Matan, matatan, desaparecen masas. Corruptos de corbata con mentira en la plaza. Engañando al humilde, roba su poca esperanza. Pero mi barrio ataca. Vidas estallan, no hay censura y cultura. No comemos de nada. Por el que nunca escuchan, pero tampoco se calla. Hay terreno, artillería de conceptos. Son firmes cimientos rectos. El pueblo no pone preso a libertad de pensamiento. No falla, oposición estalla. Humilde se levanta, no calla, aprende, falla. La batalla para las ratas. Que al pobre ellos desangran. El pueblo suplica, levanta pidiendo justicia, igualdad y calma. Pero mi barrio ataca. Con líricas estalla, no hay censura y cultura. No comemos de nada. Por el que nunca escuchan, pero tampoco se calla. Como masa y suena ahora. Suena las trompetas en la aurora. De quien es la muerte, la sangre de quien la ropa. Cuidado, su merced con quien se topa. Si no trae cuchillo, seguro trae pistola. Pista la pistola, revolución sonora. No venimos solos, venimos con la bandola. La bala que apuntaba tu cabeza la perfora. Con rimas de la esquina fabricada al boom, falla. Algún que nadie calla. Con las manos de arriba que las almas no descansan. No importa la balanza que los días se pasan. Malos tiempos golpea la puerta, la esperanza, la fe. ¿Cómo fue la banda? 32 años. 32 años de fallecido. De su partida Zion, Bob Marley. Get up, stand up, mi gente linda. La mejor es para la intemperie. 11 de mayo. DJ Mick. Para la redada. Esto es más alto. ¿Cómo fue la casa? Así es. ¿Qué hizo Mister? ¿Cómo? Véala. No. Asesino punto uno, alias el asalariado. Tiene la presa, la pista, ahí lo tiene coronado. El dinero lo tiene dejado. Por visto más de mujeres, ya no cree que es un pecado. Asesino. Asesino punto uno, alias el asalariado. Tiene la presa, la pista, ahí lo tiene coronado. El dinero lo tiene dejado. Por visto más de mujeres, ya no cree que es un pecado. Asesino. Esto comenzaba en un barrio de la City Bogotana. Por el vicio y la trampa que lo lleva hoy a nada. Los callejones se encerraba de su niñez. No queda nada. Su madre lo notaba suplicando cada noche que la calle no lo matara. Pero un ente. El vicio que atrapaba, famoso en las calles. Su alias se nombraba Caminante Místico. Él acelere un pipazo. Algo crítico, explícito. Explícito. El negocio no es matar, el negocio es morir. Suelta la bala que pega y para ti será sufrir. Hubo un problema ahí de momento. Pero qué chisma la energía de la gente. Eso es lo que hace un ENCI, eso es lo que hace la cultura. Micrófono Patán, Karen Tobar, Suromán, Candelaria, Island, La Coruña, Laita, Bolívar, Unity Centro. For Aiba, Bruma Saiba, Laita quemada de ganja de madrugada, el fuego que calla lírica, falsa, esto es lírica subterránea. Guerrero que toque impacta, se compactará la planta santa, en sangre oculta se pacta. Unity Barrio style, la falla, Vatican estalla, política el bullfalla. Positive vibration rítmica de las montañas. El sol acompaña, bendice el camino, los pasos bien firmes. Bla. A ver, bueno, acompáñeme con este mientras empieza la se pista. Se cuadra ese visaje, Sisa. Es lo que vivimos siempre en el barrio, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, mientras caminamos todo el barrio. Es lo que vivimos siempre en el barrio, de la noche a la mañana. Montaña, en la montaña, en la montaña, no nueve, Masaiba. En la casa, Masaiba, acá la redada, con toda la banda. Chimba, estos son nuestros espacios, qué chimba. Hagámoslo, muchachos, nuevamente con toda la voz de Puna arriba, y combato con las fieras en el ruedo sin cesar, utilizando muchas palabras para poderlas derrotar, pues cuento con el poder y con las rimas que han salido del amigo del saber bien high. Ay, ay, ay, ay, combato con las fieras en el ruedo sin cesar, utilizando muchas palabras para poderlas derrotar, pues cuento con el poder y con las rimas que han salido del amigo del saber, del amigo del saber. La terapia ha comenzado, cantando, representando nuestro estilo, demostrando a la cultura y creencia que de chavo hemos llevado a The Win combinando. Guerrero bien parado, con el micro voy entrando, disparando. Estilo fuerte, demostramos para mucho, farsante, la terapia ha empezado. Sus sueños de fama, nosotros terminando, accionando. De partida. La meta se ha fijado, analítico mercenario. La estrategia ya ha formado, kamikaze y elefado. La calle mi doctorado, sociedad desde de antaño. Fumarte con de los caños, sí. De la octava y sin engaños. Son mil clanes, con su rival. Yeah. Aguantar antes de nada y empezar con mil palabras que son varios sucesos que han quedado en la nada. Condiciones malas, acciones en partidas migratorias, electores sin sensor. La reacción en función como un tren se desbocó en la canción. Tirandados, sale al juego un despiadado MC, corrupto fuerte sin censura, es pura adrenalina y no hay cura, zona 1-9 hace roturas hasta la luna, contacto positivo de locura en pura, linaje, money, clay, candela, MC, Viva Family, Kingdom Crew en somos ensis implacables, con astucia no desmaye. Sabiduría de las calles, colombiano en nuestro arte. Aparte, potencia al contraataque. 0.7, indeleble, zona 19. Muchos ya pillaron que es talento lo que viene. Epitafios, escritores de las calles, los tenores. Venimos hoy diciendo que graduados con honores. Temores en mi vida, vengo yo negando. Círculo vicioso de la cita aquí narrado. Cuento cuentos de aspira o más, sino largo con una sola lima que estopia. Aniquilao, degollao, destinao hacia la pura fue con culpa, queriendo con querer, rima antipersonal ante tus pies. Mira, es mi testimonio, empezando otra vez con rimas que han salido del abismo del saber. Aullido, pasando por un camino sin sentido, lamento desconocido con Clyde. De la isla para acá en los metales, sin gato, palabras anormales, dióxido en los platos. Característica de la configuración, Anaugiran, estado natural, 10 aleaciones, silencio. Y que bendecida, maquiavélico somos, cruel destino, despeño, gratis resolución, gol y estar, fantasma en el juego de azar, con fortaleza, bien high, bien high. Ay, ay, ay, ay, comando con las piedras en el ruedo sin cesar, utilizando muchas palabras para poderlas derrotar, pues cuento con el poder y con la rima, salsa, del abismo del saber. Del abismo del saber. Más ahí va la casa. Un aplauso para ustedes por acompañar y colaborar una buena causa. A la Real, mis bendiciones. A DJ Mick. Eso es. DJ Mick. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, DJ Mick en la casa. En los platos. Llegó Norrea. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Esto fue lo pionero del Bitcoin 19. De ellos nacimos los seis muchachos. El mayor respeto para los DJs, los grafiteros. Qué chispa de arte que tienes, parcero. Esto es lo que hace una cultura, la unión hace la fuerza. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, una unión. Que mi Dios los bendiga, gracias. De revolución son nuestras notas. ¿Cómo es? La tribu Masaiba. Sam, Sam. Una vez más. Revolución. De revolución son mis notas. Falsos profetas te engañan. No sé por qué no lo notas. Tiempo de ponerse las botas. Cabezas locas. Y más razón a las mascotas. De revolución son mis notas. Falsos profetas te engañan, no sé por qué no lo notan. Tiempo de ponerse las botas, cabezas locas. Y más razón a las mascotas. Guerra, fuego, Latinoamérica, protesta. Contra oposición, esa pobreza, no conciencia. Sangra la cordillera, familia, lo futuro, la oportunidad allá afuera. Fronteras se cierran, más hay mando cultura, no indiferencia. No más guerra, inconsciencia. Fuerte aparea mientras sigue con su plan. Bla, bla. Es el vídeo del planeta que vende el malo y su plan. Entre hermanos igualdad, entre hermanos la maldad. Entre hermanos están destruyendo masacre, masacre sin tolerar. Más hay rompiendo cadenas de resistencia. No pasa su conciencia, revolución del guero. Más hay guerreando alerta. Escupiendo fuego, calcinados quedan. Todos los que han robado a Latinoamérica entera. Gobernantes corruptos, dictadores de feca. No cierran fronteras, con violencia te esperan. Asesinan a los niños que buscan vida extranjera. Latinos por el mundo caminan en pelea. Somos latinos, vea. Que los hermanos luchan del mismo lado. Somos hermanos para esta guerra. Para esta guerra. De revolución son mis notas. Falsos profetas te engañan. No sé por qué no lo notas. Tiempo de ponerse las botas. Cabezas locas. Y más razón a las mascotas. De revolución son mis notas. Falsos profetas te engañan. No sé por qué no lo notas. Tiempo de ponerse las botas. Cabezas locas. Y más razón a las mascotas. En consecuencia, la historia nos pesa. No tiene base a su merced. A nadie le interesa. Se está pudiendo la inocencia. Mundo cayendo en decadencia. Por la ambición, la tierra está quedando seca. Gobernantes ignorantes ven en la defeca. Desplazados y palisiteca. El papá, su hija, la viola, la deja muerta. El pueblo protesta. Se sube la sangre, la ignorancia a la cabeza. Destruyen ventanas, queremos tumbar la puerta. Mata el bafilaba, topo la maqueta. Hazme lo que suena, me paquetas. En el barrio armando con cruzletas. Para muchos la calle, la escuela. Para muchos el barrio, la escuela. El barrio, la escuela. La escuela, yeah. Queremos las puertas abiertas para que en el mundo nadie se quede afuera. Voy yo, queremos las puertas abiertas. Más hay mango, cultura, destrucción de cadena. Voy yo, queremos las puertas abiertas para que en el mundo nadie se quede afuera. Voy yo, queremos las puertas abiertas. Más hay mango, cultura, destrucción de cadena. La revolución son mis notas. Falsos profetas te engañan. No sé por qué no lo notas. Ciudad Bolívar, resiste, resistencia, mano arriba, la redada, tribu Masaiba, Samuel, bendiciones, de Cartagena, mi hermano, toda la energía ahí, brother, Masaiba Laita. Saludos a todo el parche que siempre nos acompaña. La buena para todos, bendiciones. Los DJs, los grafiteros. Así fue. Nota, Suroman, la redada. Arriba, arriba, arriba. Los deportistas que son los skaters también. Yes, man. Una vez más, Rasta. Bueno, gente. Gracias, Samuel. Oiga, sí, Samuel, que mi amor bendiga, manito. Bueno, eso somos, mi gente. Somos uno solo. Somos... más que hip hop, ya somos es una cultura impresionante, una forma universal, una vuelta que ya no tiene ningún freno. Somos todo, todos somos uno solo. Ustedes lo saben muy bien, la unión hace la fuerza. Sí. Sí, sí. No hay necesidad de racismos culturales ni musicales, somos uno solo. Sí. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué hizo la banda? Bueno, venga, les digo un mensaje. Sí. De momento le engome, ¿no? Aquí me encuentro con los socios, representando uno nuevo. Sí, sí, sí, sí. Caminando las calles, igual sí, que todos ustedes. ¿Cómo? Voy caminando, buscando el oasis, el desierto es asfalto. Rotos, sucios y pesados están los zapatos. Dilema universal y de los muchachos del barrio. Voy caminando, ¿cómo? Buscando el oasis, el desierto es asfalto. Caminar hasta el cansancio, y aunque tengo afán no aligeraré mis pasos. Descalzo en el desierto, voy de tranquilo caso. Descalzo, avanzo, no tormenta en vaso. Aprendí en la vida, no hay que comparar el fracaso. Si tropiezo no caigo, no copio, no hago caso. Caminantes explosivos, recursivos, siempre activos, mirando al futuro, el presente está perdido en el hip hop colombiano. Mi arte yo prosigo recordando las vivencias, la luna es el testigo, la paciencia de estos locos ha llegado a su destino. Rimas desenfundadas por las calles del impío, la anarquía y la pobreza, muchas vidas han jodido. Los relatos urbanos con mi letra los describo asimilando el momento. Oscuro pensamiento, inclemente entro al ruedo, underground es un juego de las vueltas, yo aprendo. Las bestias acechando en la loma de concreto, cogiendo la curva a la liebre me despierto. Luchando día a día por el rap y mi familia, expresando con palabras lo duro de la vida, orándole a mi Dios, encontrando otra salida. Descanso, guerrearé la vida, tara. Si la vida la trata, levanta la frente y ataca, no decaigas. No bajes la guardia ante los golpes de la vida, por senderos de la calle. Cansado por el mal, entre maldicina los clanes, adelante. Esquivará la mina, nos iluminará la vía, el camino que abre pista a guerreros del gueto. Masa y sonido crudo, la revolución concepto. Son caminantes activos, de calles y callejones, sin prejuicios de vida, a matar por los rincones, pasos decisivos. Vagas son las pisadas, buscando un mejor destino, por un mejor mañana. Caminantes activos, de calles y callejones, sin prejuicios de vida, a matar por los rincones, pasos decisivos. Vagas son las pisadas, buscando un mejor destino, por un mejor mañana. Acoplando la vida, vete, voy haciendo arte. Punto y aparte, comprometida está a mi parte. A un gran desastre, miles y largos pasos grandes. Ideas o un movimiento extremo, haciendo la confusión como un destello. Un código sería el de seguridad, mascarar, rasgar o seguir, continuar. Por las armadas yo ando caminando, buscando el oasis, el desierto es asfalto. Rotos, sucios y pesados están los zapatos. Dilema universal y de los muchachos del barrio. Ande en la trampa, no de ni un paso en falso. Aférrate al Señor, al Creador, él siempre está de tu lado. Él está contigo cuando tienes un fracaso. Golpeando las puertas de esclavos ha liberado. Tus pasos, mis pasos andan desesperados. Van de lado a lado, corriendo desesperados. Me gusta escuchar el ruido que hace mis dedos sucios al rozar cuando camino. Descalzo en el desierto, carretera al infinito. Compañía natural, árbol divino. Percepción, alerta, discreto, paso a paso. Caminar por la playa en el ocaso, descalzo y voy caminando, buscando el oasis, el desierto es asfalto. Rotos, sucios y pesados están los zapatos. Dilema universal y de los muchachos del barrio. Voy caminando, buscando el oasis, el desierto es asfalto. Rotos, sucios y pesados están los zapatos. Salvando cultura de succión de cadenas. Con ustedes, muchas gracias a los por invitarnos, por estar acá, es un honor compartir con ustedes, muchas gracias, son bendiciones. La redada, ¿cómo está la redada esta noche? DJ Mick, entonces acompáñenme con esto. Hip, hip, hop, hip, hop, hip, hip, hop, hip, hop, hip, hop, hip, hip, hip, hop. Gracias, muchachos, gente, eso es. De la barra, que Dios me los bendiga. La mejor es parte de Masai Balaita.